Los diarios del lunes demuestran que algunos eligieron estar en la misa y otros en la procesión. Más allá de algunos títulos que buscaron terminar con aquel dicho popular de no se puede estar en los dos lados, y buscaron de alguna manera trazar una especie de puente entre lo que sucedió a la mañana y lo que pasó en la tarde, la mayoría estuvo o en la misa o en la procesión. A ver, los que eligieron estar en la misa, los que eligieron solamente armar su tapa con lo que pasó en el Tedeum, muestran dos elementos claves. Primero, intentar señalar que la Iglesia, a esta altura del partido, domestica la palabra de la Presidenta de la Nación, la limita, la ordena, y fundamentalmente han hecho un juego macabro. No hay fotos de lo que pasó en la plaza. La plaza no existió para Clarín, la plaza no existió para La Nación, la plaza no existió para Ámbito Financiero, la plaza no existió para La Razón, la plaza no existió para El Cronista. En todos estos medios, el documento gráfico de primera plana de hoy es Francisco, histórica propuesta a israelíes y palestinos, su palabra de paz. Pero la plaza no existe. Los títulos, aquello de la palabra domesticada. Cristina se alineó con la Iglesia y habló de diálogo. Firmado Clarín. Cristina se alineó con la Iglesia y habló de diálogo. La Nación hace un juego que hay que descubrirlo leyéndola entre líneas. Llamado de la Iglesia a la clase política a apostar por el diálogo. A la clase política, apostar por el diálogo. Casi podríamos decir que manipula la Nación las palabras de Poli, casi diciéndole a la oposición, muchachos, les están hablando de unidad. Escuchen. Dice Ámbito Financiero, no me interesa la unidad nacional para volver para atrás. Cristina y su palabra ayer en la plaza, pero no hay fotos. Y fuerte llamado a la unidad y al diálogo, lo que dice La Razón. Donde sí hay fotos es en El Cronista, pero son del interior de la catedral. Cristina marcó la cancha, dos puntos. No me interesa la unidad nacional para volver atrás. Ahora, la plaza estalla multicolor, policromática, multitudinaria, en tiempo, en página, un poquito en BAE y bastante en El Argentino. Con una foto sensacional después de la palabra de la Presidenta de la Nación en el momento de los fuegos artificiales, tiempo dice Cristina llamó a unirse detrás de un nuevo proyecto de país. El futuro vino para quedarse y lo vamos a seguir llevando adelante. Cristina en página 12. Profundizar la inclusión social más unidad nacional. Ese es el mensaje de BAE. Y con tres fotos de distintos momentos de la plaza, El Argentino titula, Cristina llamó a consolidar la unidad nacional con inclusión. Como vemos, algunos eligieron estar en la misa y otros en la procesión. Pero eligieron ningunear, eligieron invisibilizar los que, claro, son el principal partido opositor de la Argentina a través de la palabra impresa. ¡Qué bárbaro! Es imposible tapar ciertas cosas, ¿eh? Ya lo habían demostrado, ¿te acordás en la última movilización de Moyano y Barrio Nuevo? Planos cortitos, no mostrar la plaza vacía, tibia, raleada, y fundamentalmente sacarlo a Bloomberg del palco. Bueno, la construcción de la realidad paralela es un laburo del que estos muchachos ya a esta altura del partido se han convertido en los más expertos, en los más eficaces. Vos sabés perfectamente que la respuesta a este silencio cómplice, por supuesto, va a llegar en gotitas. Ellos saben perfectamente eso y trabajan operando con casi el 70 o el 80% de la construcción monopólica de la supuesta verdad. Es muy complejo. Pero algunos eligieron estar en la misa y otros en la procesión. Y así se dividen las tapas de este lunes 26 de mayo de 2014. Gustavo Campana, hasta las 7 de la mañana, en AM750. 5 horas 10 minutos, ya pasaron de este lunes, la temperatura para Capital y alrededores 9 grados. Si andás por la calle, la humedad, ese 92%, está frenando a los 9 grados. No se siente tanto. El viento es calmo y entonces no hay sensación térmica. Es como andar por la calle con, qué sé yo, con más de 13, 14 o 15 grados. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿Qué se espera para el día de hoy? Una máxima de 17. Y buen tiempo, no hay paraguas en el horizonte ni para martes, miércoles y jueves. El pronóstico extendido está hablando de ascenso de la temperatura. Te diría que casi con marcas térmicas primaverales vamos a terminar esta semana. El martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20 grados de máxima. La banda de sonido de esta mañana la va a poner un hombre que murió el día viernes y que increíblemente, salvo algunas notas que marcaron la excepción entre sábado y domingo, fue ninguneado por la prensa local. Es cierto, hacía 40 años que vivía en París, murió con 80, pero su música siempre fue de la quebrada de Humahuaca. Vivió en París 4 décadas, y qué importa. Fue ídolo en Tokio, y qué importa. Venerado en Europa a la altura de Piazzolla, pero él siempre fue una suerte de domador de vientos, con su quena, con su sikus, y fue el gran embajador de la música andina en el viejo continente. Fue uno de los más grandes, de eso no cabe ninguna duda. Se llamaba Uña Ramos y lamentablemente la prensa se olvidó de él a la hora de recordarlo, armar su línea de tiempo, contarte, si vos no habías tenido la posibilidad de toparte con su música, quién había sido para que eso suene como un gran disparador y salgas a buscarlo. Así que hoy vamos a estar 2 horas con su historia musical, con música que lo marca a través del pasado, con esas primeras grandes incursiones en la década, a finales de la década del 60, y con lo último que grabó, Uña Ramos, Camino de Llamas. Thank you. 10:30 de la mañana de hoy y a puertas cerradas, los 26 futbolistas que todavía son parte del plantel de la selección, recordamos que resta todavía una purga de 3 para quedar con el número exacto que indica la FIFA para jugar el próximo Mundial, va a comenzar a entrenar en Ezeiza la selección argentina. Romero, Orión, Andújar, los arqueros, Zabaleta, Garay, Federico Fernández, Rojo, Hugo Campagnaro, Basanta, Otamendi y Martín de Michelis, los defensores, los mediocampistas, Gago, Mascherano, Di María, Banega, Maxi Rodríguez, Biglia, Augusto Fernández, Ricky Álvarez, Enzo Pérez, José Sosa. Los delanteros, Messi, Higuaín, Agüero, Lavezzi y Rodrigo Palacios. Vos ya sabés que Lisandro López, Gabriel Mercado, Rinaudo y Franco Di Santo son los primeros que quedaron afuera. Hoy comienza a entrenar la selección argentina 10:30 de la mañana en Ezeiza a puertas cerradas. Curiosidades mundiales. ¿Vos sabías que existe un país creado por refugiados? Tras dejar a su capitán, 6 ex-marinos británicos, sus 11 mujeres tahitianas y un bebé, llegaron a la isla de Pitcairn y se crearon su propio país. Todos los 48 habitantes actuales descienden de esas 17 personas. No pueden aún formar un equipo de fútbol decente, aunque sí juegan seguido a los penales. 48 míseros habitantes. ¿Sabe las cosas mundiales? En 750. Comenzamos con la etapa de Tiempo Argentino, que como te decíamos en el editorial de apertura, en el corazón de primera plana trae un documento gráfico impactante, impresionante, multicolor, el momento de los fuegos artificiales tras la palabra de la Presidenta de la Nación, ayer en Plaza de Mayo, tomado desde atrás del Cabildo, realmente una foto fantástica, la única, en todas las primeras planas de hoy, que habla de una panorámica que está gritando lo que pasó en la plaza, ¿eh? Ni siquiera página, que trae un plano mucho más cerrado y tiene que ver con la presidenta en el palco, pero panorámica de la plaza, increíblemente, la única es la de Tiempo Argentino, como si, qué sé yo, 300.000 o poco más de 300.000 personas a esta altura del partido para un gobierno con 11 años en el lomo, no sea un dato significativo, ¿no? Cuando siempre se habla de la erosión, del desgaste. Ayer había 300.000 personas, a ver, reafirmando su condición de tal frente al proyecto. Y también, por supuesto, cada uno de ellos en función de pertenecer a un partido político, a un sector social, de la mano de cualquier ONG, a un sector sindical, cada uno de ellos reclamando distintas cosas, profundización, etcétera, etcétera. Pero todos juntos en función del, bueno, no menos de esto, ¿eh? Este es el piso. Y eso me parece es el enorme grado de importancia de la plaza por encima de los dirigentes, la presencia de la gente y el porqué. El título, Cristina llamó a unirse detrás de un nuevo proyecto de país. Al encabezar los festejos por el Día de la Patria, la presidenta recordó los avances desde el 2003. Pidió más inclusión social y aseguró que el futuro llegó para quedarse. A la mañana había asistido al Te Deum en la catedral, donde el arzobispo Mario Poli coincidió en la necesidad de apostar al diálogo entre los argentinos. Decenas de artistas participaron del multitudinario festival Patria Popular. Y allí agregamos nosotros en el primer paréntesis de la mañana un muy buen trabajo de Lito Vitale para armar un colectivo cultural que sirva como mosaico de todo lo que sucede desde el punto de vista musical a través de partituras y poesía de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Títulos secundarios en la tapa de Tiempo: Angelina Jolie es una bruja, llega maléfica a los cines de la ciudad de Buenos Aires. Ganó Zuluaga y va a la segunda vuelta con Santos, elecciones en Colombia. Interesante cómo los encuestadores fueron reflejando el crecimiento de Zuluaga en las últimas 3 o 4 semanas. Uno sabe que pueden haber pasado 2 cosas. O que hasta ese momento se ocultaba la relación de la intención de voto entre Santos y Zuluaga, que se mostraba 30 puntos arriba, y en las últimas 3 semanas se hablaba de empate técnico. Es más, no solamente se hablaba de empate técnico, sino de una suerte de proyección del triunfo de Zuluaga en segunda vuelta. Así que vaya uno a saber si se ocultó la cifra o si realmente existió un candidato que vino corriendo de atrás y que en los últimos 100 metros terminó con Santos. No lo sabemos. Lo cierto es que los números que dieron a conocer los encuestadores en las últimas semanas se vieron reflejados ayer en las urnas. La negociación por la deuda: Kicillof viaja hoy para reunirse con el Club de París. El socio de Clarín, el socio que tiene una porción importantísima del cable, acordó la venta de parte de Cablevisión. Alerta en Europa por el aumento del antisemitismo, realmente tras el atentado en Bruselas, y si a esto le queremos sumar las palabras de Le Pen en campaña, realmente, y bueno, si bien esto no es nuevo y se viene cocinando a fuego lento hace mucho tiempo, por lo menos 3 décadas, podríamos darle a esto en la superficie, ¿no? Abajo en las entrañas del continente, y quizás un rato más, pero ponerle 30 años en la superficie, a través de declaraciones, a través de manifestaciones sociales, a través de violencia física, a través de atentados. Es un conflicto muy serio el que tiene un continente que supo salir a buscar como sea en el sur del planeta un poco de paz y de pan cuando lo azotaban las guerras, ¿no? Y ahí no midieron las consecuencias, porque en ese momento vinieron a golpear la casa de los tipos que ahora rechazan. Complicado. De la información internacional, lo que rescata Tiempo en tapa es, por supuesto, Francisco, que la solución de 2 estados se haga realidad. El nudo del día de ayer tuvo que ver fundamentalmente con ser una suerte de mediador a la distancia entre Israel y Palestina, aunque convoca a ser mediador cercano, buscando que el diálogo se traslade al Vaticano. Importante lo de Francisco, estuvo allí, habló sin medias tintas, sin intermediarios, en forma directa, y buscando ser factor de paz. Ha sido realmente un viaje que en ese sentido, desde lo político, fue muy fructífero para el líder de la Iglesia Católica. Vamos con el diario La Razón, foto de tapa: contundente gesto del Papa, invitó a israelíes y palestinos a hablar de paz en el Vaticano, y se lo ve a Francisco junto a algunos niños saludando a muchos niños que portaban banderas israelíes y las banderas del Vaticano. Fue durante una misa en Belén, dice La Razón, sobre el contundente gesto de paz de Francisco. Busca reflotar el diálogo en Oriente Medio. El título más importante de tapa, lástima que no tenga fotos para poder marcar lo que pasó en la plaza, dice: fuerte llamado a la unidad y al diálogo. ¿De quién? ¿De quiénes? En el regreso de Cristina a la catedral tras 8 años de ausencia, el arzobispo Mario Poli reclamó en la homilía del Te Deum superar las diferencias y ocuparse de la pobreza. Por la tarde, Cristina retomó sus palabras y además comparó el triunfo de 2003 con la Revolución de Mayo. Bueno, a ver, ¿cuántas cosas en 4 líneas? Primero, El personaje más importante del día fue Mario Poli. Complicado. Lo más importante del día pasó en la catedral. Complicado. En la plaza no pasó nada, salvo una señora que intentó trazar un paralelo entre el triunfo de Néstor y la Revolución de Mayo, cosa que realmente es macabro. La manipulación de la palabra para llegar a esto es un juego macabro. Y abajo, enriquecimiento, se complica la situación de Vudú. Vudú aparece también en otras tapas, casi como una suerte de juego que intenta equilibrar, oscurecer lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. ¡Qué bárbaro! Selección, empieza la misión Brasil, con Leo Messi y los otros convocados, salvo Di María y Sosa, comienzan hoy en el predio de Ezeiza los entrenamientos formales de cara al Mundial. Di María y Sosa, los dos argentinos que estuvieron presentes en la final de la Champions, por eso tienen permiso para llegar un poquitito más tarde. Música y fiesta del barrio chino. En Belgrano se celebró el año del Buda. Unas 15.000 personas disfrutaron de la ceremonia y de la gastronomía. Fin de semana cargado con actividades culturales, te cuenta La Razón, y los jóvenes fieles al celular en casa. Nueva tendencia, en 3 de cada 10 hogares ya no hay teléfonos fijos y solo se utiliza el móvil. Una apuesta al amor, dice La Razón, con la dupla Zampini-Estebanés como pareja protagónica, comienza esta noche a las 22, Camino al Amor por Telefe. Abrimos otro paréntesis, porque ayer era una presentación casi en cadena de esta nueva tira de ficción que busca sumarse al éxito de Avenida Brasil y al éxito que esta dupla tuvo también a través de otra tira para seguir peleándole mano a mano el rating a Canal 13. Y ayer el lanzamiento en las tapas de los suples de espectáculos era casi una cadena nacional de lo que va a pasar hoy a partir de la hora 22 con Camino al Amor por Telefe. La tapa de La Razón, a las 5:28 de este lunes 26 de mayo de 2014. Si estás comenzando a armar tu día, la temperatura para capital y alrededores es de 9 grados. La humedad es muy alta y esto hace que ante la inexistencia de vientos, bueno, la sensación térmica, que no te la miden de otra manera, si es que no hay vientos, y podría decirte que está hasta por encima de los 9 grados si andás por la calle. Muchísima humedad, 92%, que te hace sentir que andás con 12, 13, 14 grados. La máxima prevista para hoy va a andar por los 17, y atenti, aumento de temperatura de aquí al jueves, 18 el martes, 19 el miércoles, 20 el día jueves. La banda de sonido de esta mañana la pone Uña Ramos, murió el viernes, lo olvidó la prensa argentina. Por supuesto que hay honrosísimas excepciones que lo recuerdan, a este tipo que tenía 80 años y vivió 40 en esa Francia que lo adoptó como uno de sus grandes ídolos musicales. Uña Ramos, Chloé. Thank you. Uno de los datos más singulares, por lo menos de esos que a uno lo tocan muy fuerte, de todos los que se apilaron en el día de ayer en la Plaza de Mayo, fue cuando ingresó a la plaza una bandera que llevaba simplemente una palabra como eje de su grito: estamos, estamos. Y no era poca cosa. Se trataba de una columna de expresos políticos que se sumaron a los festejos, llegando desde la provincia de Buenos Aires, desde Mendoza, desde el noroeste argentino. Se trataba de hombres y mujeres que habían estado cumpliendo prisión durante la última dictadura y que ahí estaban de pie, dando su testimonio, que habían peleado antes, que siguen peleando ahora. Me viene a la memoria haberlo cruzado a Eduardo Anguita por el tema de los presos políticos. Mirá si Eduardo tiene cosas para contar, ¿no? Si tiene tanta y tanta cárcel en el lomo durante la última dictadura para poder ser parte de este colectivo, ¿no? Y verlo a él, un hombre, a ver, para mí un enorme intelectual, hoy con un apoyo crítico y dicho sin intermediarios, hasta por su espacio de los sábados en Radio Nacional, pero presente. Y ahí estaba el hombre con su bicicleta, su esposa, su hijita y una bandera argentina anudada en el cuello, participando de la plaza sin haber ido a laburar y estando con su gente. Estamos, decía la bandera. Estamos. Más matutinos porteños. Prohibido amanecer. El argentino dice seis columnas. Cristina llamó a consolidar la unidad nacional con inclusión. Multitudinario festejo popular del 25 de mayo. La presidenta dijo ante 300.000 personas en Plaza de Mayo que no le interesa la unidad nacional para volver atrás, sino una que incluya a los sectores más desprotegidos. Antes, en el Tedeum, se emocionó en la catedral al leer un texto de San Francisco de Asís. Van apareciendo las postales de la plaza. Ayer había un globo muy importante que desde tempranito estaba muy cerquita de la pirámide y que me llamó mucho la atención, y era la presencia del Partido Intransigente en esa plaza. A ver, ¿cómo aparece esa postal después de haber leído este título? En el cierre de campaña del Partido Intransigente en Plaza 11, allá por el 28, 29 de octubre, de 28 de octubre, si yo mal no recuerdo, del 83, hubo una palabra muy fuerte de Lisandro Viale, que era el candidato a vicepresidente, por supuesto el candidato era Oscar Allende, que marcó a fuego a la mayoría de los militantes que estaban en la plaza ese día bajo la lluvia. Guay de aquel que prometa gobernar para todos. Guay de aquel que prometa gobernar para todos. Se gobierna en función de las prioridades de la mayoría. Y para eso, hay que arrebatarle privilegios a las minorías. Guay del que diga, voy a gobernar para todos. Y me parece que si uno une esas dos postales, por encima de que hoy el PI sea más un sello político que una presencia militante fuerte, sólida, como era aquella hace 30 años, me parece que la cosa pasa por ahí. Hoy se la maltrata mucho a la palabra unidad en los títulos. ¿De qué se trata la palabra unidad? De amontonar dirigentes, de amontonar desprolijamente ideas. No, no se trata de eso. Se trata de llamar a juntarse en función de ampliar derechos, de la independencia económica, de la patria soberana. A partir de eso, simplemente de tres o cuatro elementos, uno ya puede decir, bueno, están las puertas abiertas, pero para esto, lo otro no existe. Lo otro es un absurdo, lo otro es ponerle demasiada soda a el modelo. Y de eso se trata. Lo que quieren es ese rejunte que termine domesticando la palabra del kirchnerismo. Bueno, la palabra unidad no es eso, ni ahora ni nunca. Y si no, ponete del otro lado del mostrador, a ver si la derecha entiende que unidad es convocarte a vos. No, lo que buscan es ensombrecer lo que pasa con el campo nacional y popular, metiéndole mucha soda al modelo. ¿Qué más dice el argentino? En Palestina e Israel, el Papa pidió que se hagan realidad los dos estados. Puntapié inicial a la ilusión, y el documento gráfico lo muestra a Leo Messi entrenando en Ezeiza. River tiene 113 razones para seguir de fiesta, alegría monumental. Ayer, y en paralelo con lo que pasaba en la plaza, como para ver cómo se conviven o cómo conviven las manifestaciones sociales en una ciudad monstruo como Buenos Aires, podía haber 300.000 personas en Plaza de Mayo y podía haber miles y miles y miles y miles de personas en el Monumental, todas festejando en paralelo, cada uno en su mundo y respetando cada uno el motivo de su tarde. El año pasado había sucedido algo por el estilo, pero los organizadores tuvieron el buen tino, hablo de la gente de River, de llevarse el festejo de Palermo, porque lo habían hecho en Alvear y Tagle, y no complicar demasiado el acceso a la Plaza de Mayo, cosa que sí habían hecho el año pasado. Es muy interesante que se pueda convivir en esto y que la ciudad se banque el hecho de tener miles y miles y miles de personas trasladándose al mismo tiempo, en paralelo, con motivos tan diversos como puede ser festejar los 113 años de River o festejar los 204 años de la patria. Primer trimestre, empresas ganaron 10.000 millones de pesos. Después te cuento de qué se trata eso. Ciudad reclaman escuelas en edificios ociosos. Se calcula que la ciudad de Buenos Aires tiene cerca de 40.000 inmuebles. 40.000 inmuebles sin destino. De esos que te quedan, básicamente por herencias no reclamadas, esas cosas que le caen al fisco, de esas cosas que le llueven a los estados y que no tienen dueño y pasan a ser de todos, y bien podrían ser escuelas en lugar de ser aulas containers las que vienen a tapar ese bache, ¿no? La obesidad reduce hasta 14 años la esperanza de vida, dice a pie de tapa El Argentino, y una telenovela clásica para competir con Tinelli. Y ahí aparecen otra vez en tapa Karina Zampini y Sebastián Estebanés con la nueva novela de Telefe. Clarín. Cristina se alineó con la iglesia y habló de diálogo. Tedeum y masivo acto en la plaza, tira chiquitito en la volanta Clarín, sin fotos de lo que sucedió ayer en Plaza de Mayo. Tomó palabras del arzobispo Poli en la catedral, la presidenta, dice Clarín, y hasta pidió perdón por su estilo y forma de ser. Me perdí esa parte. Comparó el 25 de mayo de 1810 con el inicio de la era K. La comparación tiene que ver, a ver, si uno va a plantear de esta manera tan cruda y tan absurda y sin hacer una lectura que se merece, lo dicho por la presidenta, el hecho de plantear el cambio de época y no el peso histórico de una historia y la otra, me parece que ahí vamos a encontrar qué quiso decir la presidenta. Lo otro es confundir. Apoyó el diálogo, pero rechazó la unidad nacional, para volver atrás. cuántos juegos hay en esas cinco líneas. Francisco, y ahí está la foto de tapa de Clarín, histórica propuesta a israelíes y palestinos. El Papa ayer en el muro que separa Cisjordania de Israel en Belén, en un gesto inesperado, invitó a los líderes de Israel y Palestina al Vaticano para tratar la paz. Volvió Francisco a los lugares que solía frecuentar cuando llegó al Vaticano. Pero claro, no lo hace ninguno de los medios que hoy lo registra y que antes lo ninguneaba, en función de alguna especie de revolución interna en la Iglesia que por ahí nos golpee directamente en Latinoamérica, sino que lo hacen simplemente porque habla de un tema agudo, fuerte, pero que está instalado demasiado lejos, en Medio Oriente. ¿Se entiende? Los muchachos volvieron a instalarlo en el centro de la escena porque habla de algo que está demasiado lejos. Para Sabela, la selección está en 7 puntos. Charla con Clarín del técnico argentino. La ultraderecha logra avanzar en Europa. En el Parlamento podría sumar 100 de 751 escaños. Espectáculos. Me parece magnificar con este título el hecho de hablar de Wanda y de Maxi. Si Wanda y Maxi van a entrar en el suplemento de espectáculos, es complicado. Un escándalo sin final, dice Clarín, para un dato que tiene muchísimo más que ver con sociedad o con lo que vos quieras, pero con espectáculos. ¿Por dónde le entran, chicos? Vudú, más comprometido en la causa por enriquecimiento. Ahí tenés otra tapa que intenta de la mano del vicepresidente de la Nación y un montón de hipótesis y de verbos en condicional, oscurecer lo que ayer sucedió en Plaza de Mayo. No solamente los muchachos no meten ni una foto, sino que Clarín trabaja a través de sus medios satélites, como La Razón, el tema vudú, justamente como una suerte de anexo de lo que ayer pasó en Plaza de Mayo. Y en esto, muchachos, por supuesto, no hay casualidades. Otra vez con su familia, último dato de Clarín en tapa. Fernando estuvo 3 años como NN tras un accidente. Lo vieron por Facebook y ayer fue visitado por su hermana y una tía. Hoy la banda de sonido la pone Uña Ramos. Murió el viernes. Hombre de la quebrada de Humahuaca, tenía 80. Hacía 40 que vivía en Francia, ídolo en Tokio y en toda Europa. Amanecer. Thank you. 5:50 en toda la República Argentina. La temperatura poco más de 8 grados. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5:50, humedad 94%, temperatura 8 grados, 8 décimas. Para Agustín Rossi, va a haber más diálogo cuando haya más igualdad. En referencia a la homilía del arzobispo Mario Poli en el Te Deum, el ministro de Defensa aseguró que se dialoga entre legisladores en el Congreso, que se dialoga con los trabajadores y con los empresarios también. Además, sostuvo que esa situación se fortalecerá si los dirigentes se ocupan de los que más necesitan. Por otra parte, Rossi consideró que la polémica con la legitimidad de la carta del Papa a la presidenta es un hecho menor e indicó que a algunos les molesta la relación de armonía entre la mandataria y la Iglesia. Eve de Bonafini respaldó a Amado Boudou. A través de un comunicado, la titular de Madres de Plaza de Mayo aseguró que hay una campaña contra el vicepresidente a través de varias causas judiciales. La dirigente señaló que, a su entender, el funcionario está haciendo las cosas bien y que confía en que se presentará ante la justicia cada vez que lo llamen. Además, instó a la población a que no crea en todo lo que dicen los medios, al señalar que hasta ahora no le han podido comprobar absolutamente nada. De afuera. El Papa visitó Jerusalén. Francisco habló desde el Gran Muftí de Jerusalén en el edificio del Gran Consejo de la Explanada de las Mezquitas para los musulmanes o el Monte del Templo para los judíos. El sumo pontífice estuvo acompañado de líderes del judaísmo y del islam. Allí manifestó que ese encuentro es posible porque se vive una comunicación y un espacio fraterno que pueden darle las fuerzas para afrontar los riesgos comunes que se plantean. Pelota. Hoy comienzan los entrenamientos de la selección en Ezeiza. Desde las 10:30 de la mañana, los 26 jugadores de la primera lista de Alejandro Sabella comenzarán a entrenar en el predio de la AFA. Antes del próximo encuentro, el técnico del combinado albiceleste tiene menos de 2 semanas para realizar los trabajos, algunos de los cuales serán de doble turno. Argentina jugará 2 amistosos, el primero de ellos el 4 de junio ante Trinidad y Tobago en River y el segundo el sábado 7 frente a Eslovenia en el Estadio Único de La Plata. Humedad 94%, temperatura 8 grados, 8 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. Idioteces. Sharon Stone, revista Pelo. Mi vida es como una hermosa película de 16 milímetros y he llegado a comprender que sin tragedia mi película no hubiera sido realmente buena. Idioteces en 750. Turno de página 12, el futuro vino para quedarse y lo vamos a seguir llevando adelante. Ante una enorme multitud que desbordó la plaza en la fiesta por la Revolución de Mayo, Cristina convocó a profundizar la inclusión y no volver atrás sobre lo conseguido. Títulos secundarios en la tapa de página 12, un muy buen suple, que yo te diría es casi una noticia, una muy buena noticia del día de hoy, que tiene que ver con el Gelman periodista, en este aniversario número 27. Hoy es el cumpleaños de Página, ¿eh? Un día como hoy, hace 27 años, Página sorprendía a la prensa nacional, que estaba deseosa, con un público que estaba sin diario, hacía un rato largo. Porque Página capturó a gran parte de aquellos que supieron leer la opinión a principios de la década del 70, que después habían leído La Voz o que habían leído Sur, que eran los diarios que habían aparecido a principios de los 80, cambiando un poquito el paisaje tan anquilosado entre Clarín, La Nación, La Prensa, La Razón, Crónica, tiempos donde todavía, por supuesto, existían las Sextas, las Quintas y los Vespertinos, y se dividía en dos el público que buscaba en la prensa escrita algo de verdad. Bueno, en aquel momento fue un soplo de aire fresco ese diario que aparecía así medio incompleto, con una pata popular media renga porque no traía deportes, casi como un guiño a la historia de La Opinión, que por supuesto hizo exactamente lo mismo a principios de los 70 de la mano de Jacobo Timerman, y que por supuesto durante mucho tiempo, a partir de aquel 87, se convirtió en el diario de muchos. Durante mucho tiempo fue el diario de muchos. Después apareció Clarín y no encontró otro modelo para domesticarlo que comprarlo. No había forma, porque había complicado la venta en los kioscos. Tal es así que hay un número famoso, histórico, donde sale con papel chileno, en función de que era más barato importarlo que comprárselo a papel prensa, que por supuesto para joderlo lo que hacía era vendérselo a un precio vil, ¿no? Lo que hoy estamos reclamando justamente. La Nata, acordate, vos sos el gestor de esa etapa histórica donde estabas reclamando papel a un costo ligado al sentido común. Bueno, ese monopolio, ese increíble monopolio, que no solamente es fuerte per se, sino que además maneja en forma monopólico el insumo madre del resto de su competencia, cosa inabordable en ningún país capitalista del planeta, se había tomado revancha con ese Página 12 que había revolucionado la escena periodística argentina. Bueno, el diario más o menos ha vuelto a la normalidad, ya sin Clarín como la bota que te oprime, y sigue siendo el diario fundamentalmente de los derechos humanos, con esa presencia histórica de los recordatorios de los desaparecidos, que debe ser uno de los gestos más importantes del diario a lo largo de sus 27 años. Como sea, con marchas, contramarchas, con qué sé yo, con todo lo que ha vivido, Página, feliz cumple. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Fumar paco es fumar basura, pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Serranar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. Seis son. Seis. Son las seis en la ciudad de Buenos Aires. 750, Radio AM. Bueno, Fede, ARBA detectó evasión fiscal en más de 20.000 campos bonaerenses. Ya ahí la cifra es fuerte. Ahora, cuando uno habla de 152 millones de pesos, es más fuerte todavía. Y es más fuerte todavía si uno va a las tapas de los diarios y el dato no aparece. Cuénteme. Seguramente. La noticia es así como vos la contás, la detección de más de 20.000 campos bonaerenses. Ayer Iván Budazzi hablaba de cerca de 25.000. Esto es el resultado preliminar del primer monitoreo satelital de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El organismo evalúa imágenes aéreas tomadas por más de 18 satélites, muchas de ellas compradas a la NASA, y evalúa las áreas sembradas de soja y maíz en las campañas 2013 y 2014 y se fija si coinciden con lo declarado y tributado ante AFIP entre febrero y marzo últimos. Uh-huh. También acá está, en este descubrimiento, la mezcla de datos, la relación de datos, claro. El cruce de datos, no me salía la palabra, el cruce de datos entre ARBA y AFIP, y en base a estos datos se fijan si coinciden con las imágenes que están verificando. Bueno, según las primeras estimaciones y lo que pudieron evaluar en estas imágenes, el fraude fiscal, como vos dijiste, se estima en 152 millones de pesos en el pago de ingresos brutos y sellos. Uh-huh. En principio, 152 millones de pesos. A ver, si esto lo hace Alemania, por poner uno de esos países centrales que muchos tienen en sus sueños, sería, mirá cómo cumplen con la ley. Esto suena, en algunos comentarios de los matutinos porteños de hoy, que no lo traen en tapa, persecución, ¿no? Claro. Este es el gran tema. Y a mí me hizo pensar también un poquito en cuando se protesta, emitiendo opinión también, ¿no? Sobre que se malgasta dinero en tal o cual cosa y se le da muchísima manija a ese tipo de especulaciones y opiniones, y cuando directamente no se malgasta, no se paga lo que se debería pagar, ni siquiera aparece en los portales de noticias. Sí, señor. Siempre uno recuerda cuando llegan este tipo de noticias la película Mercado de Abasto, Tita Merelo, y uno recuerda esa suerte de postal de un tipo que no quiere pagar sus impuestos, de un niño que está a punto de perder la vida y que lo salva un hospital público. Y a partir de eso el hombre toma conciencia en el juego de ficción y dice, sí, claro, habrá que llegar a ese extremo. Tengo que pagar mis impuestos. Pero bueno, eso era planteado en el primer peronismo, en una Argentina que necesitaba hasta de ese tipo de golpes a través de ídolos absolutamente populares para poder de alguna manera establecer una reflexión colectiva y poner en juego valores tan grandes como la vida y la muerte. Pero la historia es añeja, la historia no es nueva, la historia tiene, qué sé yo, tantos años como el primer recaudador que haya estado en la faz de la Tierra, pero lo cierto es que la cosa se agudiza cuando aparece cualquier gobierno, este o cualquiera, que intente alguna suerte de distribución, inversión social o cosa por el estilo. Ahí es donde siempre uno observa que la clase media cree que la están afanando. Cuando se ensancha derechos abajo, parece que te están afanando. Y el personaje de Pepe Arias, que era una suerte de capo del mercado, era el tipo que no quería pagar un mango. Y cuando el hijo de Tita Merelo está a punto de perder la vida y lo salva el hospital público, mientras es acosado por un tipo de rentas, de impositiva que lo viene persiguiendo, ahí el tipo dice, lo salvó el hospital que se banca con impuestos. Entonces yo ahora me pongo al día y pago. Estamos en el mismo lugar. Sí, exactamente. No sé si el mecanismo el sería igual de efectivo hoy en día. No, tampoco digo que la película en sí haya sido efectiva simplemente por el hecho de exhibirse y que la gente haya salido a pagar. Eso seguro que no pasó, porque históricamente el que más paga impuestos en Argentina es el que menos tiene. Eso es una cifra que es inamovible a través del tiempo. Somos nosotros los que vamos y cumplimos casi como una, ¿viste? No, hay que pagar. Claro. Hay que pagar, ¿y cómo no vas a pagar? Mientras ellos lo que tienen son a cualquier cantidad de tipos que han salido de ciencias económicas y que lo que exhiben como contadores no es que te van a llevar adelante los números prolijitos, sino que son capos en esto de dibujarte los números para que vos garpes menos. Complicado el asunto. Hablando de dibujar números, hubo otro caso el fin de semana, este caso en realidad anunciado por AFIP, que involucra a la firma Islagro, que comercializa cereales, y que servía como pantalla para una banda que vendía cereales en forma ilegal. Además, esta entidad tiene como titular al señor Girolami, la nota no publicada el nombre de pila, pero sí habla del padre de los corredores de Super TC y TC 2000, Néstor y Franco Girolami. ¿En qué consiste el caso? Se detectó que los silos de la empresa Islagro ofrecían una capacidad de almacenaje de 1.000 toneladas, pero tenían una operación como si fueran de 50.000 toneladas. Por este motivo se allanaron 12 propiedades de la familia y se secuestró documentación, entre la que figuraban chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada como facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento y boletos de compra-venta, entre otros. Se supone que también se utilizaban facturas apócrifas para evadir tributación mediante la venta de publicidad en las categorías de automovilismo. Claro. Ahí está el nexo con con los nenes y sus coches. Ah, muy bien. Se estima que esta organización movilizó 115.000 toneladas de granos, de manera ilegal, por supuesto, con maniobras que alcanzarían los 400 millones de pesos aproximadamente, implicando una evasión superior a los 193 millones. Uh-huh. Dos casos de evasión, el primero descubierto por ARBA de 152 millones de pesos, el segundo descubierto por AFIP de 193 millones de pesos. Te lo decimos nosotros porque en Clarín y La Nación no solamente, obviamente no los vas a encontrar. Mira, yo lo que estoy buscando es repasar en los tres diarios económicos, por lo menos en los tres diarios económicos, si esta información aparece o no. Son 20.000 campos bonaerenses y 152 millones de pesos. No es un dato menor. Y no está ni en la tapa del cronista, ni en la tapa de ámbito, ni siquiera en la tapa de BAE. Y es realmente extraño que los tipos que viven de los números ninguneen semejante dato, semejantes cifras. La verdad es absolutamente increíble, aunque ya a esta altura del partido uno está curado de espanto de ciertas cosas y la capacidad de asombro se renueva cada 24 horas, pero qué buen laburo que hacen invisibilizando, confundiendo, oscureciendo. La verdad que son capos en esto. 8 minutos pasaron de las 6, la banda de sonido de esta mañana la pone Uña Ramos, el hombre de la quebrada de Humahuaca que murió el día viernes, tenía 80 años, hacía 40 que vivía en Francia. Y te había prometido ir por toda la línea de tiempo de este domador de vientos, ¿no? Subquena, Subsicus. Y de sus últimos trabajos discográficos, Uña Ramos, Kena Pop. Thank you. 6:13, dato importante si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido. Después vamos a ampliar, pero no está operando la línea B de subtes. No está operando la línea B de subtes. Después ampliamos. Cerrá los ojos. Fíjate si te acordás de qué película es esta canción. Vamos con la tapa de la prensa. Hoy en el editorial decíamos, algunos eligieron estar en la misa, otros en la procesión. Y muy poquititos rompieron aquella frase popular de no poder estar en las dos ceremonias. Ni en la misa con los hombres del culto, ni en la procesión con el pueblo. La prensa hoy sorprende, divide en dos su tapa. Y estuvo en la misa y en la procesión. Encuentro y diálogo, por primera vez una Cristina emocionada asistió al Tedeum. Foto de Cristina con Poli. Y la otra mitad dice, no cualquier unidad, aclaró Cristina. Y tenés foto de lo que pasó en la plaza. Si bien es un primer plano de los fuegos artificiales, la pirámide de Mayo, y no es una panorámica de la gente, bueno, por lo menos estuvo la prensa atento a esto de la misa y la procesión. Y la segunda sorpresa, mirá, frente a todo lo que dijimos, es el recuerdo en una de las orejitas de tapa de Uña Ramos. Murió a los 80 años en París, Uña Ramos. Sublime compositora e instrumentista de música andina. Frente al olvido de casi todos, ahí aparece la prensa. Ayer y antes de ayer hubo pequeñas cositas, gotitas de Uña Ramos en algunos diarios, pero la verdad que nada que esté en paralelo con su historia, con su música. Muy poquito para hablar de este hombre que, insisto, en Francia lo comparan con Piazzolla a la hora de sonidos latinoamericanos que hicieron roncha en Europa en el último medio siglo. El segundo dato de tapa tiene que ver con Francisco, Diplomacia en Acción. Lo ves a Francisco en el Muro de los Lamentos. En el segundo día de su peregrinación a Tierra Santa, Francisco se metió de lleno en el conflicto árabe-israelí. Polémica, la Asociación de Actores criticó a Adrián Suar por pedir la despolitización de los artistas. Dato que también fue tratado en el día de ayer por muchos medios que intentaron, en algunos casos, ensombrecer el documento de la Asociación Argentina de Actores y que en otros casos, haciendo memoria, miran para atrás y se encuentran con el compromiso, el gran compromiso de muchos actores arriba del escenario, ¿no? Con la comunidad teatral, no solamente actores, con guionistas, con escenógrafos, con vestuaristas, con tipos que en manifestaciones revolucionarias, teatro abierto, por ejemplo, como para poner una, ¿no? Como desde el teatro gritarle a la dictadura sin intermediarios en 1980, cuando todavía estaba vivita y coleando, todo lo que había para decirle, y bancarse los atentados, bancarse la bomba en el teatro. Bueno, pobre del cantor que en nuestros días no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida, cantaba Pablito Milanés. Bueno, de eso se trata. Fintech vende el 40% de Cablevisión, pasa a manos de chilenos y estadounidenses. Esta es la reconversión de la empresa, hoy en manos de Clarín, antes en manos de TCI, la empresa norteamericana, y fundamentalmente la que fue creada, moldeada por don Eduardo Urnequian, que la vendió allá por finales de los 90, después de haber sido creada a principios de los 80, mientras todo el mundo se reía a carcajadas. El cable no va a pasar nada, ¿verdad? La vendió en 700 millones de verdes en el año... Eso es lo que declaró, ¿no? Eso es lo que declaró. En el año 1997-96, por ahí. ¿Qué más? Sismo en Francia. El Frente Nacional de Marine Le Pen se convirtió en la fuerza más votada de Francia en las elecciones europeas. ¿Qué va a hacer Francia? ¿Qué va a hacer? Recordamos lo que dijo Le Pen hace 4 o 5 días, que sería bueno que el virus del ébola, ese que tiene cada tanto a mal traer a gran parte de África, a veces sirve para una especie de rearmado de la cosa demográfica, llevándose a unos cuantos. Frase solamente comparada desde otro lugar con una tristemente célebre declaración de Bernie Ecclestone, que dijo: antes, cuando la Fórmula 1 era más insegura, se depuraban de esa manera la cantidad de autos y pilotos. De fines de los 90, la frase de Bernie. Impresionante. Hay tipos que con una cuota de poder muy alta, a veces mueren de sincericidio, o en otros casos, como en el de Le Pen, el sincericidio los retroalimenta. Fíjate vos la cantidad de votos, ¿no? Es increíble. Bueno, muy... mirá cómo se las ingenió muy para ningunear lo que pasó en la plaza. Misa de todos los colores, Cristina reapareció en la catedral y Francisco lee en Tierra Santa. Fotito de ángulo muy cerradito de los dos, una en la catedral, el otro en Tierra Santa. Eso es todo lo que te dice de lo que ayer pasó en la República Argentina, te los mezcla y chao. Encima Cristina con un... tapado blanco, pareciéndose demasiado al atuendo del Papa, ¿no? Al atuendo papal. Te arranco la cabeza, título principal de Muy, un escándalo tras otro. Maxi López se sacó con Wanda durante una discusión telefónica e incluyó al otro idiota, agrega Muy, por Mauro Icardi, como si hiciera falta, ¿no? Como si hiciera falta decirlo. Así consta en un audio plagado de insultos que se difundió en el día de ayer. Mirta no invita más al Alfano. Se maltrataron en la mesa. Qué bárbaro, ¿no? Qué diálogo profundo entre... Ya no irán más a las fiestas de Racing juntas, tanto Mirta como Graciela. Moza de 21 acuchilló al que las cosaba, él tenía 40. Y Telequino, 11.200.000 para un solo apostador. Y en el suplemento deportivo te habla de los 123 goles que reúnen 5 hombres de la delantera argentina. Messi 41, Agüero 28, Higuaín 24, Palacio 19 y la Bessi 11. Eso fue lo cosechado en la última temporada europea. Muy la tapa de esta mañana. Cartas del tarot. La Emperatriz. Puede significar inteligencia, encanto, afabilidad, elegancia, distinción, cortesía, abundancia, riqueza, matrimonio, fecundidad. Si la carta aparece invertida, afectación, pose, frivolidad, coquetería, vanidad, desdén, presunción, lujo innecesario. Cartas del tarot. El AM750. Te reitero, si estás comenzando a armar tu día, no opera la línea B de subtes. En cuanto al diagrama metropolitano de trenes, todo absolutamente normal. Vamos a escuchar a Luña Ramos haciendo El Cóndor Pasa. Y esto tiene una pequeña historia, porque Luña Ramos fue parte de los músicos convocados por Paul Simon cuando el 50% de Simon y Garfunkel se decidió a grabar El Cóndor Pasa. Y eso tiene una historia que es muy, muy singular, que uno siempre recuerda. Simon andaba caminando por París en un crudo invierno y se encuentra con un grupo de chilenos que estaba tocando en una esquina a la gorra. Y estaban tocando El Cóndor Pasa. Embrujado por esa melodía, se plantó ahí a escuchar el tema completo y cuando terminaron, tuvo la mala idea de preguntarle a ese chilenito que comía salteado: ¿la canción es tuya? Y el tipo rápido dijo, obviamente, te la compro, ningún problema. Un papelito, una lapicera, contrato, y de ahí va el disco. Y el tipo pone Condor Pass, entre paréntesis, de Paul Simon. Ahí está Uña Ramos tocando. Eso derivó en un juicio que duró más de 10 años entre el verdadero creador del Condor Pasa y don Paul Simon, que finalmente tuvo que garpar y mucho. Pero en ese momento el hombre estaba embrujado por los ritmos latinoamericanos, como después le pasó a Gabriel, a Peter Gabriel con la música africana. Bueno, cada tanto aparece alguno de los buenos del norte poniendo la oreja y el corazón en los sonidos del sur del planeta. Uña Ramos, el Cóndor Pasa. 6:28 en toda la República Argentina, la temperatura para capital y alrededores poco más de 8 grados. Para el día de hoy una máxima de 17 y atención porque a partir de mañana la cosa va en aumento y vas a tener máximas de 18, 19 y 20 grados entre martes, miércoles y jueves. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? No querer más Lola. Lola era una marca argentina de galletitas muy famosa de principios del siglo XX. Los médicos especialistas las recomendaban en la dieta de sus pacientes y en los sanatorios las incluían en las suyas. Se cuenta que una persona que visitaba junto con un amigo a un familiar en un sanatorio de Buenos Aires vio salir de la morgue a un enfermero, quien empujaba una camilla con un cadáver. Al ver el cadáver, esta persona le dijo a su amigo: «Ese no quiere más Lola». Con el tiempo, la expresión «no quiere más Lola» pasó a significar que alguien no quiere más lío, vamos a decir que pide una tregua. «No quiere más Lola». ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? El detrás de las palabras en 750. Te recuerdo, si estás comenzando a armar tu día, no opera la línea B de subterráneos de Buenos Aires. Fede, ¿con qué vamos? Vamos con maneras de tomar el llamado al diálogo de Mario Poli. A ver. Es el tema del día, sin duda, porque ha sido captado por los medios hegemónicos, por principalmente Clarín y La Nación, con ese concepto de ante Cristina, Mario Poli pidió diálogo. Pero escuchemos bien lo que decía el arzobispo de Buenos Aires. Dale. Diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una familia, una sociedad crezca, la única manera de que la vida de los pueblos avance, es la cultura del encuentro. Una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar, y todos pueden recibir algo bueno en cambio. A la luz de estas palabras, si miramos nuestra historia patria en clave coloquial, desde el Cabildo Abierto y el Congreso de Tucumán hasta nosotros, los momentos de desencuentros entre argentinos se han superado con originales y creativos encuentros de diálogo. Eran las palabras de Mario Poli en el Te Deum, en la Catedral de Buenos Aires, y yo no dudo de la buena intención del cardenal, pero más allá de que en ningún momento nombra a la presidenta y de que los medios excluyen de ese llamado a los distintos sectores de poder, como vos decías antes también, es bueno recordar los diálogos que sí tuvo el gobierno en el último tiempo. Uno de ellos, el que tuvo con la Unión Industrial Argentina, que se reunió hace muy poco en la Quinta de Olivos, y que sin embargo el titular de la entidad salió a declarar que ante los medios, por supuesto, que faltaba diálogo. En la mesa de enlace, por ejemplo, tuvo programada una reunión con el gobierno y la rechazó en varias oportunidades, y pese a que la rentabilidad del campo sigue siendo récord año tras año, sus dirigentes se quejan por la falta de diálogo también. Y por mencionar otro más, en las últimas elecciones legislativas, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rechazó participar de todos los debates organizados antes de los comicios, a los cuales fue invitado, por supuesto, y a pesar de eso también reclama diálogo. Entonces, cabe la pregunta, ¿es buena la cultura del encuentro y del diálogo que propone Poli? Sin duda, es buena. Ahora, ¿todas las partes quieren encontrarse y dialogar? Yo no estaría tan seguro. Y por otra parte, ¿todos tienen algo bueno que aportar a ese diálogo? Ahí tengo más dudas todavía. Y por otra parte, Poli también pide mirar hacia atrás en la historia y asegura que en los momentos de desencuentro entre argentinos se han superado con creativos y originales encuentros de diálogo. Sin embargo, pone dos ejemplos muy antiguos. A ver. El Cabildo Abierto y el Congreso de Tucumán. ¿Y cuál diálogo hubo en el Cabildo Abierto? Como escuchábamos en el, claro, en el audio. Pero ahí está el tema. ¿Cuál fue el diálogo con Cisneros? Belgrano, el 23 de mayo de 1810, dice: «Juro por la patria y mis compañeros que si mañana a las 3 de la tarde no renuncia Cisneros, yo lo voy a tirar por la ventana de la fortaleza». Este es el tema. O sea, cuando hablamos de diálogo, Si no decimos para qué, por qué y en función de qué, cuál es el objetivo, es una palabra vacía, quizás la más vacía de todas. Para hablar en la cuerda de Poli, ¿qué diálogo hubiera acercado a Jesucristo con Pilatos? Ninguno, ninguno. Entonces no es solamente una mesa y dos sillas las que van a arreglar la cosa. Vamos a un ejemplo que tiene que ver con lo que vamos a vivir dentro de pocos días nada más. ¿Por qué los argentinos, y cuando digo los argentinos puedo decir cualquier otro país futbolero del planeta, se encuentran sin otra pregunta previa que sos hincha de la selección y se encuentran, se hermanan para ver un partido de fútbol en un mundial? Porque está claro quién es el enemigo tiene otra camiseta de otro color. Y entonces, ante la claridad de quién es el enemigo, sé quién es mi amigo. Bueno, el gran problema que tenemos nosotros, y en esto hay infinidad de razones históricas que hablan de oscurecimiento de la verdad, invisibilización. Si uno de los grandes dilemas que azota la clase media para no poder dirimir quién es y quién quiere ser, todavía no lo ha descubierto, es saber quién es el enemigo. Nada más, dato que generalmente se tiene muy claro en dictadura, por ejemplo, pero por ahí pasa la cosa. Entonces, Poli, primero hay que decir, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Porque vos venís de, de un club donde el creador dijo, muchachos, estos son los 10 elementos que hay que con los que hay que estar de acuerdo si vos querés firmar la solicitud y hacerte socio. Ahora, si vos entendés que acá no hay enemigos de la opción por los pobres, enemigos por la amplitud de derechos, enemigos, bueno, es una cosa un poquito infantil, primaria. Entonces, diálogo, ¿con quién y para qué? El diálogo por sí mismo no sirve para nada si el que está del otro lado no es un interlocutor que tenga la permeabilidad de querer escuchar en función de entenderse. El diálogo entre Jesucristo y Pilato no hubiera servido absolutamente para nada, por más que Jesucristo hubiera hablado 7.000 millones de días. Y es más, antes ya lo había hecho, antes ya había hecho, no sé, el Sermón de la Montaña. Unos años llevaba. Había hablado unos cuantos años. Bueno, entonces esto es exactamente lo mismo. La palabra en función del entendimiento con el otro cuando hay un código común. Cuando no hay un código común, no es que vamos a buscar y lo vamos a entender. No, muchachos. Si hay un grupo que pretende la teoría del derrame, por ejemplo, una vez que nosotros nos sobren las ganancias, la guita va a bajar y ustedes van a poder tener más derechos, con ese tipo no hay forma de entendernos, porque no nos separa una ideología político-económica, nos separa otra cosa, que es cuál es nuestra sensibilidad ante el dolor del otro. Y eso, en manos de un arzobispo, es muy fuerte. No encanar a ese enemigo a través de tu palabra es faltar a tu misión pastoral. Sentarme en el púlpito a decir, o pararme en el púlpito a decir, diálogo, diálogo, diálogo, sin decir, muchachos, a ver si terminamos de una vez por todas y para siempre con la explotación, es como... Son palabras tan agradables. No, y bueno, pero para eso están, se supone. Seguro. Para eso están. Seguro. Si no, el creador del club no hubiera dejado su vida en la cruz. Lo hizo en función justamente de esto. Ahora, si nosotros le echamos mucha soda a la palabra del creador del club, y me parece que pasa por ahí. Siempre recuerdo, el otro día lo citábamos, uno de los 30 y pico de diálogos de Discépolo con Mordisquito, cuando hablaba del estatuto del peón de campo. Y él decía, bueno, hay palabras que te gustan para hablar del campo. Guriza te gusta, claro. La conoces, ¿no? Sí, sí. Zamba, sí, sí. Empanada. Ahora, terrateniente, no. Explotación, no. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Para hablar, para dialogar, yo creo que primero habría que encontrar el interlocutor y después las palabras necesarias, las justas. Con un diccionario light Y muchachos, no sirve, porque será un entendimiento que lo único que va a generar es más miseria. Cuando hay un entendimiento entre el poder y el gobierno para que el statu quo no se movilice, es porque vamos a congelar la amplitud de derechos. Es eso. Ahora, si desde la iglesia se llama a un diálogo vacío, a un diálogo per se, a que las soluciones van a llegar porque del otro lado del mostrador estén simplemente dos personas, aunque esas dos personas sean la derecha más recalcitrante, la que está a la derecha, y cualquier gobierno democrático que busque ampliar derechos, me parece infantil, primario y absurdo. A mí se me ocurrieron un par de ejemplos de desencuentros entre argentinos. Uno de ellos, yendo atrás en el tiempo, como hace Mario Poli, la guerra entre unitarios y federales, donde Buenos Aires pretendía apoderarse y quedarse con las ganancias de la aduana. No hubo diálogo y afortunadamente cayó Buenos Aires. Aunque Buenos Aires, aunque siguió, con esa caída, siguió siendo obviamente, fue más centralista que antes. Obviamente. El golpe del 55, donde las Fuerzas Armadas y sectores de poder golpistas le pasaron por encima la voluntad de más del 60% de la población. Sí, sí, además bombardeando Plaza de Mayo con aviones que decían Cristo vence. Tal cual, y donde no hubo palabras de por medio. No hubo palabras. Y el derrocamiento de Arturo Frondizi, que fue corrido por la derecha, entre otras cosas, también por dialogar con el Che Guevara en Brasil, que eso fue usado como argumento, en 1961. Y así como estos muchos otros momentos en la historia donde debería haber habido diálogo y no lo hubo. Entonces, quizá el problema no sea tanto la falta de diálogo, y quizá entonces el problema sean los intereses de algunos sectores que no tienen el respaldo popular, que no buscan dialogar y que intentan abrirse camino como sea, aún pasando por encima de los representantes legítimos del pueblo que defienden intereses mucho más valiosos. Esto es como dijo Lula alguna vez, cuando nosotros criticamos a los medios, nos dicen atacan la libertad de prensa, y cuando ellos nos critican, es democracia. Bueno, esto es lo mismo. Cuando ellos nos invitan a dialogar, cuando la derecha te invita a dialogar, en realidad lo que te está pidiendo es que te calles. En realidad lo que te está pidiendo es que te calles. Y eso es la lectura que tenemos que hacer. Si me decís dialogar con quién, con el campo nacional y popular. Y el resto, invitarlos. Ahora, vos sabés lo que van a decir. Y hay que arrancarles sus privilegios para ensanchar derechos abajo. No van a regalar nada. No están dispuestos a dialogar nada. Están blindados como una suerte de ADN político desde siempre. Entonces, cuando se invita al diálogo tan felizmente, ¿no?, tan alegremente, en realidad nos están convocando a una fiesta de cumpleaños que poco tiene que ver con el reparto de la torta, ¿no? Y el reparto de la torta, lamentablemente, hay que arrancarlo a través de una base de sustentación de la pirámide que te dé el poder, que de a ratitos, como ha sucedido en la historia argentina, aparezcan algunos gobiernos ampliando derechos allí a un costo alto, a un costo muy alto. Esto no es gratis, no hay forma. Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado. 6:41, hoy la música la pone Uña Ramos. Thank you. 6 horas 45 minutos, ya pasó de este lunes 26 de mayo de 2014, la temperatura poco más de 8 grados, va a llegar a 17. Roberto Ventrilo Cuardi, el imitador histórico. Hoy, Juan Manuel de Rosas. Hola, soy Juan Manuel de Rosas. ¿Tenés cambio de 20? ¡Es un genio! El imitador histórico. En 750. Vamos a la etapa de crónica. Como título central, no cuenten conmigo para dividir. La presidenta regresó a la catedral para el Te Deum y llamó a la unidad nacional y al diálogo en concordancia con la Iglesia. Crónica, otro de los diarios que toma una panorámica parcial de la plaza, pero que por lo menos te muestra, con la presidenta de espaldas en el palco, qué era lo que sucedía en Plaza de Mayo en la tarde de ayer. Otro de los diarios que también trae una panorámica muy parecida a la de Tiempo Argentino es Diario Popular. Cristina llamó a la Unidad Nacional sin agresiones. Y abajo, el arzobispo Mario Poli llamó al diálogo. O se apuesta por la cultura del encuentro o todos perdemos. Ahí aparece otra vez lo que sucedió en la plaza, dato que es ninguneado desde lo gráfico en los principales medios que juegan a ser el partido opositor en la República Argentina. No tenés fotos de la plaza ni en Clarín, ni en La Nación, ni en El Cronista, ni en La Razón, ni en Ámbito, donde el único gran documento gráfico es la presencia de Francisco hablando de israelíes y palestinos, y la foto que te diría es el factor común en cada uno de ellos es el Papa en el Muro de los Lamentos. Pero se ha elegido de esta manera invisibilizar lo que sucedió en la plaza en el día de ayer. En el caso de Buenos Aires Herald, el título es Regresó a la Catedral, y la foto es un cuadro muy, muy cerrado de Cristina en el templo, de Cristina en la Catedral. Cristina regresó a la Catedral, es el título más importante del día de hoy, mientras que los datos que vienen desde el exterior y que copan la portada de Buenos Aires Herald tienen que ver con las elecciones en Colombia y los datos que arroja la urna francesa a la hora de ver cómo la derecha avanzó en la elección de representantes para el Parlamento Europeo. Si estás comenzando a armar tu día, todo normal en el Servicio Metropolitano de Trenes, y te reitero que hablando de subtes, no funciona la línea B. Dato a tener, insisto, muy, pero muy, muy en cuenta si estás comenzando a armar tu día. ¿Qué dice el diario deportivo Olé? Messi se siente arropado por sus compañeros. Diálogo con el Pachorra Sabela. Olé ya juega el Mundial en una extensa charla mano a mano con Sabela, charla que por supuesto también reproduce en tapa Clarín. ¿Por qué al DT no le preocupa cómo está Leo? Uno de los datos que a esta altura trazan un paralelo entre la relación Maradona-Bilardo de la previa del 86, cuando a la Argentina le pegaban tanto y a Maradona también, y su técnico. Bueno, en este caso, un Messi que llega, ponele de capa caída. No sirve de nada salir segundo en la Liga Española. Si no sos campeón de la mano de un histórico Barcelona, sos casi lo más parecido al fracaso, ¿no? Parece que Leo viene de pelear el descenso con el Barcelona, ¿no? El nivel de Romero y la defensa, punto final con Tevez, y cómo se despierta imaginando jugadas, cuenta Sabela. ¿Llegan?, se pregunta el diario a la hora de hablar de tres sudamericanos lesionados que han generado que muchos hinchas prendan velas por doquier. Radamel Falcao, por supuesto Colombia, Suárez, por supuesto, Uruguay, y Vidal, hombre de la selección chilena, son los que están esperando recuperarse, algunos de la mano de un milagro, como Falcao, para poder estar en el próximo Mundial. Y cierra la etapa de Olé con una declaración que une de alguna manera a Neymar con Leo Messi, dos compañeros del Barça. Dijo el brasileño: en la final con Brasil perdés. La estrella Brazuca, dice Olé, Brazuca, muchachos, es necesario ese término despectivo. La estrella Brazuca le decía suerte a Messi, pero no tanta. Que llegue a la final, pero que no festeje el último día. La tapa de Olé. Idioteces. Sharon Stone, revista Pelo. Mi vida es como una hermosa película de 16 milímetros. Y he llegado a comprender que sin tragedia mi película no hubiera sido realmente buena. Idioteces en 750. Nos quedaba la tapa de La Nación, que ya la habíamos citado en el editorial de apertura, con esto de llamado de la Iglesia a la clase política a apostar por el diálogo, que nosotros entendíamos entre líneas que cuando dice llamado a la clase política es casi una convocatoria de La Nación a la unidad de la oposición, pero es simplemente una interpretación muy personal de lo que dice el diario de la familia Xavier Mitre. El eje de tapa es sorpresivo y audaz gesto del Papa para acercar a israelíes y palestinos. Pérez y Abbas aceptaron su invitación a reunirse en el Vaticano el próximo 6 de junio. Francisco también se salió de la agenda al detenerse a rezar frente al controvertido muro. Te preguntás por la foto de La Nación que pintó lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. No, fue uno de los diarios que eligió estar en la misa y no en la procesión. Y la foto es un cuadro cerradito de Poli y Cristina Fernández de Kirchner ayer en la catedral. En la bajada dice: sin cultura del encuentro todos perdemos, declaraciones de Poli, y marca, subraya que en la catedral estuvieron Cristina, Macri y Scioli. Tiempo de noticias en AM 750 cuando faltan 7 minutos para las 7 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:54 minutos. Humedad 94%, temperatura 8 grados, 8 décimas. La presidenta convocó a la unidad nacional, pero no para volver atrás. Durante su discurso por los festejos de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Cristina Fernández indicó que hay sectores que pretenden dividir a la sociedad y pidió apelar al amor por el otro. Ante una plaza llena, la mandataria destacó que empezamos a torcer el destino el 25 de mayo de 2003, como en 1810. Antes, en el Te Deum de la Catedral Metropolitana, al que la jefa de Estado regresó tras 8 años, el arzobispo Mario Poli aseguró que o se apuesta por el diálogo o todos perdemos. Axel Kicillof viaja a reunirse con el Club de París. El ministro de Economía partirá hoy rumbo a Francia para intentar cerrar el acuerdo con el grupo acreedor por la deuda de 9.000 millones de dólares. El funcionario viajará acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo López, para la reunión prevista para el miércoles en la capital francesa. Kicillof aseguró que en estas negociaciones no van a aceptar condicionamientos ni discutir el plan económico del país. Patria Grande. Santos y Zuluaga irán al balotaje para definir la presidencia de Colombia. El candidato de Álvaro Uribe se impuso con el 29,27% y de esa manera superó por casi 500.000 votos al actual mandatario, que obtuvo el 25,61%. De todas maneras, ninguno llegó al porcentaje necesario para consagrarse ganador y ahora deberán disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 15 de junio. Las elecciones contaron con una deserción del 60% del electorado, marcando un récord histórico en el país. Por su parte, la UNASUR destacó la seguridad durante los comicios, en donde estuvieron presentes 37 delegados en 9 departamentos del país. De afuera. El Papa visitó el Muro de los Lamentos y el Cementerio de las Víctimas del Holocausto. Hoy el Sumo Pontífice concluirá su primera visita a Israel. La jornada comenzó con una recorrida por la explanada de las mezquitas, donde Francisco pidió a cristianos y musulmanes que abran sus corazones y su mente para entender al otro. Además, en el Museo del Holocausto, llamó a que nunca más se repita una monstruosidad así, de la que los hombres deben avergonzarse. Ayer, en la misa que dio en Belén, ofreció recibir a los presidentes de Israel y Palestina en el Vaticano para rezar por la paz y trabajar para que los dos estados sean una realidad. Tanto Shimon Peres como Mahmoud Abbas anticiparon que acudirán a la convocatoria. Pelota. Comienzan los entrenamientos de la selección en Ezeiza. Desde las 10:30 de la mañana, los 26 jugadores de la primera lista de Alejandro Sabela iniciarán las prácticas en el predio de la AFA. Messi será de la partida, mientras que el único ausente será Di María, que viene de ganar la Champions League el sábado con el Real Madrid. Antes del próximo encuentro, el técnico del combinado albiceleste tiene menos de 2 semanas para realizar los trabajos, algunos de los cuales serán de doble turno. Argentina jugará 2 amistosos, el 4 de junio ante Trinidad y Tobago en River y el sábado 7 frente a Eslovenia en el Estadio Único de La Plata. Humedad 94%, temperatura 8 grados, 8 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Te recordamos el pronóstico del tiempo. Hoy volvés a casa con una máxima de 17, el arranque bien otoñal, con poco más de 8 grados. Y ascenso de temperatura según el extendido, que va a llevar a 20 la máxima del jueves. El puente con la patria transpirada lo pondrá Uña Ramos. Murió el viernes, tenía 80, desde hacía 40 vivía en París y fue uno de los más grandes. Uña Ramos, Zamponias Andinas. 7:50. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas palomitas.